5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, a pleno con las vacaciones de invierno, ¿no? O sea, te lo venimos contando todas las propuestas que hay, y de todas las que te venimos contando vamos a agregar una más que está muy copada también, que tiene que ver con el jardín botánico, porque es una linda opción también para estas vacaciones de invierno, ¿no? Para disfrutar en familia, con los chicos, chicas ahí de también de esto, de la familia, ¿no? Y tal cual, y hoy como conectarse con la naturaleza. Sí, si a pleno, a pleno. Bueno, y para charlar justamente sobre las actividades que ofrece el Jardín Botánico Provincial, ya está en comunicación con nosotros Adriana García, directora de Recursos Naturales. Hola Adriana, ¿cómo andás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Adriana, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos para poder comentarles sobre esta actividad que vamos a llevar a cabo en el Jardín Botánico. Bueno, nosotros venimos realizando actividades a lo largo de todo el año en el Jardín Botánico y también fuera del Jardín Botánico, porque también, además de las visitas guiadas que se ofrecen para las escuelas durante toda la semana, estamos dando charlas en el interior de la provincia a los chicos de cuarto grado y de grados superiores también. Muy bien. Todos relacionados con la conservación de la naturaleza. Perfecto. Sobre los recursos naturales, el bosque, la fauna, que bueno, la verdad que ha tenido mucha aceptación. En general han sido muy aceptados. Los chicos les gusta mucho el tema. Mirá vos, qué lindo. Que se sumen ahí, ¿no? A las propuestas, como vos bien decís. Bueno, ahora nada, haciendo hincapié en lo que son las vacaciones de invierno, pero es cierto lo que decís, Adri, con respecto a las actividades que van desarrollando durante todo el año, y también como hemos charlado en otras oportunidades, es buenísimo que los pibes y las pibas, bueno, se involucren, por supuesto, con esto que estás diciendo vos, ¿no? Con la fauna, con la flora del lugar, que puedan aprender, empezar, ¿no? Como a distinguir también también a ser conscientes, ¿no? De cuidar, por supuesto, todo el ambiente que nos rodea. Sí, sí, por supuesto. Nosotros siempre llevamos un poco el lema de que la fauna silvestre no es mascota, tal cual. Porque bueno, trabajamos mucho sobre las especies que de nuestra provincia y las que están en peligro de extinción, las que requieren un mayor cuidado, las que son objeto de tráfico como el cardenal amarillo, la tortuga, que también son especies que se utilizan así comúnmente como mascotas. Sí, es muy común en cualquier casa tener una tortuga o tener un ave autóctona, y bueno, entonces trabajamos mucho en ese sentido, digamos, para que los chicos tomen conciencia de que la fauna silvestre no es mascota y que lo que hay que tener como mascota son los perros y los gatos. Totalmente. Los animales domésticos. Totalmente. Sí. Con respecto a la actividad de que estamos ofreciendo ahora, es una actividad especial para las vacaciones de invierno. Son las mismas visitas guiadas que se dan a lo largo del año, pero ahora van a ser a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, en el Jardín Botánico, destinadas al público en general y en especial a los niños, ¿no? Claro, bien. Van a ser durante toda esta semana, que bueno, el tiempo no nos está acompañando demasiado. Sí. Y la semana próxima, que ojalá mejore un poquito. Sí, sí, sí. Aunque sea que nos llueva, ¿no? Claro, totalmente. Sí, y después vamos a sumar la semana próxima, de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, una actividad de avistamiento de aves. Nosotros normalmente estamos ofreciendo esta actividad los días sábados. Sí. Durante el año, por ahí una vez al mes o cada dos meses, es un día donde se va el botánico a ver aves. Claro. Los proveemos a los que vayan de prismáticos, entonces se recorre el Jardín Botánico y se va anotando en un folletito la cantidad de las especies que se van viendo. Mira qué bueno. Y en este caso lo estamos ofreciendo para la semana próxima, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, y el sábado 22 a las 15 horas. Perfecto. En la actividad de avistamiento de aves. Perfecto. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran sumarse. La entrada, como siempre, es libre y gratuita. No se puede llevar mascotas, no se puede ingresar con pelota al Jardín Botánico. El Jardín Botánico es un museo al aire libre, es un lugar donde tenemos que aprovechar a disfrutar del paisaje, a pasar un lindo momento observando el bosque nativo, también observando lo que es el jardín botánico en sí. Es un lugar muy bonito, no sé si ustedes lo conocen, pero es muy agradable estar ahí. Totalmente, totalmente. Aparte, qué lindo, ¿no? Que también, más allá de, digo, con respecto a los chicos y chicas que tengan estas visitas, por supuesto, también, bueno, vayan como conversando, charlando, ¿no? Sobre esto que mencionabas, Adri, con respecto al cardenal amarillo, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta, y también, que es una especie en extinción, digo, y también con respecto al mascotismo, ¿no? Eso es muy importante también, que ya desde chiquito, de chiquita, o bueno, la cierta edad que los vayan visitando, sepan esto que vos decís, ¿no? Que como mascotas, no, pero, bueno, involucrarnos desde otro lado también. Claro, a partir de lo natural. Totalmente. Sí, exactamente. Sí, en general a los chicos les gustan mucho estas actividades. Hicimos una actividad el sábado pasado sobre conservación del suelo, el conocimiento del suelo, que era algo nuevo, que no lo habíamos hecho hasta ahora, y también hubo varios niños que les gustó, les gustó la actividad, es algo muy novedoso, miraron cómo estaba compuesto el suelo, cómo es la porosidad que tenía, los diferentes tipos de suelo que existen, quiénes viven en el suelo. Bueno, esta actividad la vamos a repetir en unos meses más, cuando por ahí mejore un poquito el tiempo también, y vamos a incorporar otros. Total, igual. Ahí, bueno, Adriana, quería resaltarte esto de también de las actividades que desarrollan, ¿no?, el resto del año, esto de las charlas, bueno, con respecto a esto de la conservación del suelo, que también realizaron un taller en esto de ayudar a los pájaros en invierno, o sea, se realizan durante todo el año. Sí, eso lo hicimos en los primeros 6 meses del año, hicimos 4 talleres relacionados con la basura, la clasificación de la basura, y el último fue de confección de comederos para aves, digamos, para ayudarlos a pasar el invierno. Y en el resto del año sí, por ahí se pueden repetir estos talleres, o también estamos pensando en otro tipo de actividades relacionadas con otras cosas, en descubrimiento de huellas, en hacer algún tipo de taller de dibujo, de fotografía, ese tipo de actividades que, bueno, ya las vamos a promocionar con tiempo. Sí, seguramente. Totalmente. Y aparte, si es destinado a los chicos y chicas, bueno, nada, ellos se prenden, como siempre charlamos, ¿no? En este programa, cada vez que tenemos la sección de ambiente, vemos que están con otro chip también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes con respecto a eso? Me imagino, bueno, ahí estás contando, ¿no? Pero me imagino con preguntas, curiosidades, que por ahí, viste, que a nosotros que ya estamos un poquito más grandes, como decís, che, ¿cómo? Se nos pasa, ¿no? Y ellos, viste, que están en todas. Sí, eso nosotros siempre apuntamos a los niños, porque nos damos cuenta que ellos absorben muchísimo todo este tipo de actividades, les gusta, algunos más que otros, participan, siempre tienen curiosidades, nos cuentan cosas, y bueno, me parece que es a donde hay que apuntar, porque como ustedes dicen, ya nosotros los grandes por ahí nos pasan desapercibidas estas cosas, o estamos pensando en otras actividades y no en esto, pero está bueno que bueno, que los niños se pierdan, y también los padres, ¿no? Porque los padres los llevan y los incentivan hacia estas actividades. Totalmente. Así que, bueno, están invitados. Todos los que quieran participar. Perfecto. Es un espacio lindo para ser parte de nuestro, ¿no? De nuestra vida cotidiana, de involucrarnos también ahí con el Jardín Botánico, que es un lugar hermoso. Sí. Adri, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y bueno, echa la invitación entonces ahí a la audiencia. Bueno, listo, muy bien. Saludos. Te mandamos un abrazo. Gracias por comunicarse con nosotros. A vos, abrazo grande. Gracias. Para ustedes.